ya la mañana no vivo sin ti. De la noche a la mañana te llevo en la piel. De la noche a la mañana te he empezado a amar. Eres tan indispensable que te has vuelto en mi adicción. De ti, mi amor, lo quiero todo. Eres mi verdadero amor. Adicto a ti, a tus besos y caricias, a tu olor. Este amor ya se ha vuelto adicto a ti, a tus brazos, a tu cuerpo, a tu pasión. Wow. Pero amor.